En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya es el 27 de julio, es el último domingo del mes de julio, quiere decir que este es el último domingo de La Rosa de los Vientos. Este verano tenemos, por supuesto, todo el mes de agosto y la nueva temporada a partir del primer fin de semana de septiembre. La 1:01, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa con María Moreno, al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la codirección. Fin de semana este de puente, y os avisamos que si os gustó la anterior temporada, qué decir de la siguiente, va a ser apasionante y fantástica. Estad muy atentos, os daremos algunas pistas a lo largo de este mes de agosto y el primer fin de semana de septiembre, todas las novedades. Una temporada que será fantástica, pero también lo va a ser el programa de esta noche con los siguientes contenidos. La muerte, ¿es el final de todo o acaso no? Hay pruebas de la existencia de vida después de la muerte, casos e informaciones que nos hacen pensar eso. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto y lo vamos a hacer con el investigador Miguel Pedrero, con casos de primera mano, con informaciones excepcionales. También os vamos a hablar del coltán, de un mineral que se encuentra especialmente en África. Ha sido motivo de disputas, de guerras, y lo sigue siendo. Lo peor del ser humano ha salido en esta historia. Controlarlo, controlar el coltán, es controlar el mundo. Porque gracias a él, gracias a este mineral, funciona casi toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Y tendremos un programa especial sobre ese asunto. También os hablaremos de telepatía a través de Internet. Atención a este tema, que es muy importante. Los científicos están investigando en esa dirección. Además, vamos a ir en busca de Scarface, de Cara Cortada. Se trataba de un nazi que encontró refugio en nuestro país tras la Guerra Mundial y que desde aquí siguió tramando sus fechorías. Y por supuesto, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, estamos a vuestra disposición para vuestras preguntas, vuestros comentarios, para que interactuéis entre vosotros mismos. Almohadilla Rosavientos en Twitter, siempre, ¿verdad? Silvia Casasola, La Rosa de los Vientos, muy cerca de Internet, ya sabéis, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí está todo. Así es, ya que no tenemos la posibilidad, por falta de tiempo, de tener las llamadas en directo, pero sí tenemos la conexión a través de Twitter y también a través del correo electrónico. Así que, ya sabéis, estamos aquí. Podéis preguntar a nuestro invitado y también todos los temas que vamos a tratar a lo largo del programa. Aprovechar, que estas oportunidades no las tenemos siempre. La 1:05, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. It's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? ¿Hay pruebas de la existencia de vida después de la vida, que tras el último aliento en realidad hay mucho más? Es el comienzo de un largo camino. This ain't love, it's clear to see, but darling, vida después de la vida, encuentros cercanos con la muerte, experiencias mutuas, compartidas, apariciones espectrales, transcomunicación instrumental, mediumidad. Hoy os vamos a hablar de las mejores pruebas de la existencia de eso, de vida después de la vida. Y lo vamos a hacer con Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, autor de libros como El Universo No Es Plano, Los Mejores Expedientes X Españoles o el último del que aquí hemos hablado hace poquito con él, Conocimiento Prohibido. Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Buenas noches. La primera pregunta, aunque entraremos a profundizar, por supuesto, tú sí que crees, ¿no?, que hay algo, o que por lo menos las evidencias indican que hay algo después de la muerte. Bueno, evidentemente no existe la prueba definitiva que apunte a la existencia de vida después de la vida, pero hay toda una serie de evidencias, algunas más circunstanciales, otras menos, que desde mi punto de vista apuntan directamente a esa realidad, a que la conciencia es no local, o dicho de otro modo, que la conciencia es independiente del cuerpo físico, y cuando esta carcasa física desaparece, fallece, deja de funcionar, nuestra conciencia sigue existiendo de algún otro modo. Yo estoy convencido de que es así. Vamos a hablar de muchos casos contigo, algunos de ellos los conoces personalmente, algunos que nos has estado contando antes de comenzar el programa nos ha llamado la atención muchísimo, por ejemplo el de Pam Reynolds. Sí, este es un caso muy llamativo, porque en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte, que hay infinidad de estudios científicos, médicos, profesionales de la salud que están estudiando esta cuestión, ya nadie duda de la veracidad de estas experiencias. Otra cuestión es cuál es el origen, ¿no? La parte, digamos, escéptica, o incluso diría negadora, apunta que todo se puede explicar desde el punto de vista de la fisiología del cerebro, ¿no?, desde el punto de vista psicológico. Luego hay la otra parte que defiende que no, que las experiencias cercanas a la muerte indican que la conciencia es independiente del cuerpo físico y que existe vida después de la vida. Entonces los escépticos siempre apuntan que cuando se produce una experiencia cercana a la muerte, el cerebro no está en fase plana, ¿no? Es decir, que hay algún tipo de actividad eléctrica, ¿no? Y es lógico, porque cuando en un hospital entra una persona en muerte clínica a causa de un accidente, a causa de un paro cardíaco, evidentemente a los médicos lo que no les importa absolutamente nada es medir la actividad eléctrica del cerebro, sino reanimar a esa persona, ¿no? Por lo tanto, los escépticos apuntan, bueno, eso que decís, los que defendéis la veracidad de estas experiencias, que no hay actividad eléctrica y que aún así la persona sufre una experiencia cercana a la muerte, es decir, ese túnel, la luz al fondo, la experiencia con familiares fallecidos, pues no es así, siempre hay una actividad eléctrica del cerebro. Sin embargo, hay algunos casos en los que está absolutamente comprobado que no es así. Uno de ellos, al que aludía Bruno, el caso de Pam Reynolds, una cantante y compositora que tenía un grave problema de salud, un enorme aneurisma en una arteria cerebral. Además estaba en un lugar muy peliagudo, muy difícil de llegar, y era complicado acabar con ese aneurisma con una operación normal. Por lo tanto, pues se optó por otra solución, ¿no?, que es una operación que en ese momento se la realizaban muy pocos médicos, que es denominada paro cardíaco hipotérmico, ¿no?, y básicamente consiste en provocar un paro cardíaco al paciente para drenar toda la sangre de su cerebro. Y en esos escasos minutos en los que el paciente está en muerte clínica, pues es cuando los médicos, el equipo médico, realiza esa operación para acabar con ese aneurisma, ¿no? Es una operación peligrosa porque el paciente se puede quedar, hay que provocarle una muerte clínica y, desde luego, el encefalograma tiene que estar absolutamente plano, es decir, cero actividad eléctrica, porque hay que drenar toda la sangre del cerebro. Bueno, pues Pam Reynolds se somete a esta experiencia, a esta intervención quirúrgica, y vive una experiencia cercana a la muerte típica, con todas las características, es decir, observa el túnel con una luz al fondo, cruza esa luz, y al otro lado se encuentra con una serie de familiares fallecidos con los que mantiene una conversación. Y en cierto momento, como sucede en muchos otros casos de ECMs, son esos familiares los que le dicen: todavía no es tu momento, debes regresar. Y como es habitual también en este tipo de casos, Pan dice: no, no, esto es maravilloso, ¿no? Aquí se siente una paz, una beatitud, algo absolutamente indescriptible, ¿no? Que es lo que dicen todos los que viven una ECM, ¿no? Se resisten a volver. En este caso es uno de sus tíos el que la agarra de la mano y la lleva hacia su cuerpo y le dice: mira, ahí tienes tu cuerpo, tienes que volver. Pan se resiste. Entonces el tío le dice: es como tirarte a una piscina. Pan se sigue resistiendo hasta que su tío le propina un empujón y Pan entra en su cuerpo físico, ¿no? En este caso tenemos una experiencia, una ECM típica y tópica, pero en un caso en el que se ha comprobado fehacientemente que hay actividad eléctrica cerebral cero. Que es precisamente lo que se dice como argumento por parte de la de los negativistas, ¿no? Que no hay actividad, no se sabe. Bueno, en este caso sí se sabe que no había actividad porque se había provocado una muerte clínica en la mujer. Efectivamente, y hay varios casos de este tipo en los que se ha comprobado actividad eléctrica del cerebro cero. Los escépticos, los negadores, apuntan en dos direcciones, ¿no? Una es la explicación fisiológica, ¿no? Es decir, que bueno, que todo se debe a una serie de cuestiones de la química cerebral, y eso podría explicar esas experiencias cercanas a la muerte. Y luego, que es muy similar, está la psicológica, ¿no? Que dice que bueno, es una forma de defensa, digamos, de esta entidad biológica que somos nosotros ante el fin de la muerte física, ¿no? Que el cerebro crea de alguna manera una entelequia, una imaginación en la que la persona cree que va a seguir viviendo de alguna manera, pero en el fondo no sería más que una forma de hacer más llevadera eso, más llevadero ese final del físico de la persona, ¿no? Pero bueno, hay toda una serie de estudios científicos que apuntan en direcciones contrarias, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el llevado a cabo por un cirujano holandés, Pim van Lommel, que desarrolló con todo su equipo una serie de estudios fascinantes durante varios años, que al final acabó publicando en el año 2001 en una revista científica, en la más importante revista científica médica, de Lancet, ¿no? Y este caso, Pim van Lommel tiraba por tierra esas dos posibilidades, tanto la fisiológica como la psicológica. Él estudió 344 casos de paro cardíaco, con denominadores comunes de todos los pacientes, es decir, la misma edad, los mismos problemas de salud, las mismas creencias, los mismos estudios, es decir, intentó acoger una muestra que tuviera pues una serie de características comunes, ¿no? Y descubrió que de esas 344 personas, solamente 62 habían vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, Pim van Lommel dice, bueno, Si esto es una defensa psicológica del cerebro en todos los casos, ¿cómo es posible que solamente 62 de 344 recuerden haber vivido una ECM? Lo tendrían que recordar todos. Aparentemente lo tendrían que haber recordado todos, ¿no? Y por otro lado, la explicación fisiológica, que es simplemente química cerebral, también se cae por tierra, en cierto modo, porque en todos los casos, el paro cardíaco se produjo de manera tan repentina que a esas personas no les dio tiempo a sentir miedo, ¿no? Es decir, que es muy difícil que eso pudiera explicarse en base a una forma de la persona o de la mente de la persona de buscar un mejor fin de esa vida física, ¿no? Es decir, no tuvieron tiempo a tener miedo. Es decir, fue tan instantáneo que las personas, cuando recobraron la conciencia, no se acordaban de haber sufrido ese paro cardíaco. O sea que, por un lado, la explicación psicológica es difícil de aceptar, y por otro lado, la explicación fisiológica, pues también, porque solamente 62 de 344 han vivido esa experiencia, ¿no? Y por lo general, esas personas que tienen esa experiencia cercana a la muerte, ¿tienen como un cambio en su forma de ver las cosas y de contemplar la vida, de darle importancia? ¿Hizo el estudio un seguimiento a estas personas de cómo luego fueron evolucionando? Sí, es que fíjate, es una cuestión que no pensaba comentar, porque nos estamos centrando más en pruebas o evidencias más o menos potentes de la existencia de vida después de la vida. Pero esto que acabas de comentar es absolutamente fascinante, ¿no? Porque todas las personas que viven una experiencia cercana a la muerte viven, experimentan una transformación terrible en sus vidas, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, ¿no? En general, le pierden la vida a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte, pierden el miedo a la muerte. Se convierten en individuos más solidarios, más cercanos a los problemas de los demás, más pendientes de las pequeñas cosas de la vida, ¿no? De disfrutar unas horas con su hijo o con su pareja, de ir un fin de semana al campo, a disfrutar, y todos vienen con un sentido de misión. Es decir, que de algún modo, desde el otro lado, les han permitido permanecer algún tiempo más en este lado. Por lo tanto, tienen una misión que realizar, pero no una gran misión, no vienen con el afán de cambiar el mundo, sino una misión con la gente más cercana. Su entorno. De su entorno. Hacer el bien a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Se convierten también en personas mucho menos materialistas. Y eso hace que exista un alto porcentaje de divorcios en los casos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Divorcios con sus parejas, porque cambia de tal manera su carácter que, sobre todo en individuos muy centrados en el éxito material y el éxito profesional, pues claro, eso, cuando vuelven absolutamente cambiados, pues choca completamente con su entorno social, ¿no? Y eso es algo que suelen vivir estas personas. Y luego, incluso más interesante, todavía más interesante, desarrollan ciertas capacidades psíquicas. Es decir, de adelantarse a hechos del futuro, es decir, capacidades precognitivas, telepáticas, o incluso más alucinante, la capacidad de conectar con entidades de ese otro lado, es decir, con espíritus, con almas o como lo queramos llamar. Hay otro de los casos que tú has conocido que me llama también muchísimo la atención, es el caso de una persona que sufrió un accidente y en ese accidente una parte de su cerebro fue absolutamente sesgada y cortada. Sí, fíjate, he entrevistado a bastantes personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Pero este caso es espectacular, es especial por muchos motivos, ¿no? Este hombre sufrió un accidente de tráfico muy grave y un hierro de su automóvil atravesó el cerebro. Y, bueno, está vivo de milagro, pero este hombre desarrolla su existencia solamente con una mitad de su cerebro, la otra está absolutamente necrosada, ¿no? Y es un caso de estudio médico porque este hombre desarrolla una vida absolutamente normal, es decir, este hombre conduce, sigue trabajando. Quizás cuando sabes lo que le ha ocurrido notas en la voz pues bueno, ciertas carencias, ¿no? Debidas a ese problema, pero desarrolla una vida absolutamente normal, es capaz de leer, de escribir, de memorizar cosas, ¿no? Y este hombre, cuando llegó a la sala de operaciones, y en la sala de operaciones sufrió en varias ocasiones una muerte clínica, es decir, estuvo muerto en varias ocasiones en la sala de operaciones, pues este hombre me relataba que él recordaba que durante la operación él vivió una experiencia cercana a la muerte prácticamente completa, ¿no? Con todas las características. Pero también observó, antes de vivir esa experiencia cercana a la muerte, lo que sucedía en la sala de operaciones desde un lugar elevado, ¿no? Que esto es también muy común en todas las experiencias cercanas a la muerte. Y este hombre era capaz de describir lo que estaba pasando en la sala de operaciones, las conversaciones que mantenían los médicos, todo lo que estaba pasando. Pero le llamó la atención que una de las enfermeras estaba en la sala de operaciones con unos zapatos rojos de tacón, ¿no? Esto le llamó muchísimo la atención. Y, bueno, tiempo después, cuando este hombre volvió en sí, le preguntó a los médicos por qué había una enfermera en la sala de operaciones con unos zapatos de tacón de color rojo, y se quedaron absolutamente sorprendidos porque era verdad. Esa enfermera, por una serie de cuestiones, estaba en una boda, llegó a toda prisa, no le dio tiempo a cambiarse el calzado y entró en la sala de operaciones con esos zapatos de tacón rojos, ¿no? Pero es que este hombre lo vio todo. Pero hay muchos casos muy similares a este, incluso mucho más espectaculares, en los que las personas que están en la sala de operaciones y sufren una experiencia cercana a la muerte son capaces de describir lo que está pasando en otras estancias de ese hospital, ¿no? Y estoy recordando especialmente un caso que investigó el doctor Enrique Vila, ya fallecido, pero que fue director del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. él siguió muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, y él recordaba un caso muy especial de una persona también que sufrió un accidente, vivió un ACM y tuvo la oportunidad de ver todo lo que sucedía en la sala de operaciones. Observaba las conversaciones que tenían los médicos, salió de esa sala de operaciones, observó a su hijo en un rincón sollozando, y luego en una salita estaba su familia esperando y fue capaz de escribir todas las conversaciones que mantenían. Pero lo más interesante es que este finalmente logran salvarle la vida de forma casi milagrosa, los médicos no se lo creían, y este hombre es capaz de describir una frase concreta que le dice el médico a sus familiares, ¿no? Cuando les dice que, bueno, que se ha salvado, que ha sido un milagro. Y el médico le dice a sus familiares textualmente: esto ha sido un milagro. Llévenle un cirio a la Virgen del Rocío. No unas velas, un cirio. Y cuanto más grande, mejor. Esta es la frase textual que les dice el médico, ¿no?, a sus familiares. Y este hombre es capaz de describirla porque su conciencia, de algún modo, estaba en esa otra sala con sus familiares y fue capaz de escribir todo lo que sucedía. Además, hay que recordar a nuestros oyentes que no se trata de experiencias que estén vinculadas a una cultura, la occidental cristiana, como puede ser la nuestra, ni siquiera un tiempo, sino que se han dado desde siempre. Y eso es en realidad también una prueba. El hecho de que se hayan dado en todas las culturas, que haya un patrón común en todos estos casos y que además se hayan dado a lo largo del tiempo. Sí, esto es tremendamente interesante porque se han recogido casos de experiencias cercanas a la muerte en los 5 continentes, en diferentes culturas y en personas de distintas creencias y distinto nivel educativo, distinto nivel económico, etcétera, etcétera, incluso entre ateos. Ateos han vivido experiencias cercanas a la muerte, que no deja de ser curioso. Y también, como decía Bruno, en todas las épocas, en todos los tiempos, ¿no? Yo en su momento hice una recopilación de experiencias cercanas a la muerte a lo largo de la historia, ¿no? Y me encontré que, por ejemplo, en uno de los libros de Platón se describía una experiencia cercana a la muerte y que libros sagrados de diferentes creencias aluden a experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, el famoso Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, ¿no? En el libro tibetano de los muertos hay toda una serie de descripciones de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En este libro viene a ser un compendio de lo que debe hacer la persona una vez que fallece, ¿no? Y se ofrecen toda una serie de características típicas y tópicas de las ECMs, ¿no? Por ejemplo, en el Bardo Todol, en el libro tibetano Los Muertos, se dice que la persona cuando fallece es capaz de ver todo lo que está sucediendo en su lecho de muerte desde cierta altura, ¿no? Y que no se esfuerce porque no podrá intervenir, ni nadie lo va a escuchar, ¿no? A partir de ahí, recomienda avanzar hacia la luz, ¿no? Cruzar ese túnel y llegar hacia esa luz, ¿no? Que no deja de ser curioso porque en el fondo es lo que describen actualmente las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, ¿no? O sin ir más lejos, el libro egipcio de los muertos, ¿no? Que es conocido por ese nombre, pero que en realidad su traducción vendría a ser manifestación de la luz o salida al día, ¿no? También alusivo a esa luz al final del túnel. Además, tanto en el libro tibetano de los muertos como en el libro egipcio de los muertos se describe otra característica muy importante de las experiencias cercanas a la muerte, que es el repaso a la propia vida, el juicio a la propia vida, ¿no? El que se hace uno mismo, además. Eso es fascinante, ¿no? No hay nadie que te juzgue. Estás tú mismo juzgando tus acciones, las buenas, las malas, y todo lo que generaron tus acciones en las personas con las que te relacionaste a lo largo de tu vida, ¿no? Muchas de las personas a las que pude entrevistar que han vivido una ECM decían que tenían la capacidad de sentir el mal o el daño que habían causado, queriéndolo o no, a otros de sus semejantes. De hecho, me encontré con varias personas que eran cazadores y que después de vivir una experiencia cercana a la muerte y revivir toda su vida, dejaron de cazar porque sintieron el daño que le habían causado a nuestros hermanos animales. Eso tenía que pasar a muchos, como el que ha surgido hoy en las noticias, que comentaban que había cazado al león. Pero yo, una de las cosas que me planteo también con todo lo que estás diciendo, estamos hablando de la conciencia, que una vez que la persona deja su cuerpo físico, se queda esa conciencia. Llámale alma, llámale lo que quieras. Y esa conciencia, luego, ¿cómo sigue viviendo? Porque claro, el otro día incluso hacíamos alusión y estuvimos recordando que estuviste tú de invitado también en el especial de los universos paralelos. Y ahí hay también una teoría un poquito complicada con el tema de la conciencia y posibles universos donde podemos seguir ahí viviendo. Bueno, ¿a dónde vamos, no? No lo sé. Fíjate que estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, que ya es un tema bastante polémico. Imagínate si nos vamos a lo que sucede o sucedería en ese otro lado. Yo en su momento escribí un artículo de portada para Año Cero, precisamente sobre esta cuestión, que titulé Así es el más allá, ¿no? Quizás un título un tanto atrevido, ¿no? Un titular un tanto atrevido. Me basaba fundamentalmente, porque evidentemente no sé lo que pasa en el otro lado, en las declaraciones de médiums, de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, y sobre todo en lo que es el ámbito de la transcomunicación instrumental, ¿no? Es decir, individuos que a través de una serie de aparatos electrónicos reciben mensajes, supuestamente, de ese otro lado, ¿no? Ahora hablamos de ese tipo de casos, porque no solamente de encuentros cercanos a la muerte se puede hablar y se pueden citar casos de este estilo para dar pruebas de la existencia, al menos de algo, también de lo que tú dices. Pero a propósito de este último que has señalado, el EJ Abril ha mandado un mensaje en Twitter que creo que resume perfectamente lo que acabas de señalar. Dice, hace 33 años me rompí la sexta cervical tirándome al mar. Estuve en el túnel. Dice, y mi mujer dice que soy tonto porque ayudo a todo el mundo. Bueno, eso representa un poquito lo que pasa, ¿no? Que, bueno, de repente cambian tus valores, cambian la forma de interpretar las cosas. Lo que sea se ha activado. Y la experiencia cercana a la muerte, evidentemente, es un trauma, pero después de ella suele haber cambios para bien. También hay cambios para mal, ¿eh? También. Pero normalmente los cambios suelen ser para bien y tu entorno suele ser mucho más importante a partir de ese momento. Fíjate, ahí me decía uno de los médicos que entrevisté, porque en su momento también entrevisté a muchos médicos que investigaban desde diferentes puntos de vista y desde diferentes aspectos la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. Uno de ellos es el doctor Mariano Betes, ¿no? Que es un personaje fascinante. Él es catedrático de farmacia en Alcalá de Henares, pero también es médico cirujano. Bueno, yo no sé, debe tener 15 o 20 doctorados, no sé cuántas carreras, otras tantas, ¿no? La última vez que lo entrevisté estaba acabando musicología, pero tenía ya, como te digo, 15, 20, es un hombre del Renacimiento, ¿no? Y él no se dedica tanto a investigar las ECMs como a ayudar, desde el punto de vista psicológico, a las personas que han vivido una de estas experiencias para, digamos, reinsertarse, entre comillas, en esta vida, ¿no? Y crea grupos de apoyo, ¿no? De personas que han vivido esa experiencia y en común, pues tratan de ayudarse unos a otros. Y él me decía que estas personas ya no son de este lado, pero tampoco son del otro, ¿no? Él me decía, y es una frase que recuerdo mucho porque me parece muy poética, ¿no? Que son una especie de profetas del más allá, ¿no? Porque tienen un pie en este lado y otro pie en ese otro lado, ¿no? Y él me decía algo muy curioso, ¿no? Fíjate, en cierta ocasión quedó con una de estas personas que había experimentado una ECM y que, bueno, no se atrevía demasiado a participar en estos grupos de apoyo. Entonces él decidió acudir con otra persona que había experimentado una de estas ECMs, ¿no? Para que se encontraran en una cafetería y bueno, entablaran conversación. Pero se olvidó de la cita. Entonces no acudió a esa cafetería, a una hora punta, una cafetería en el centro de Madrid, absolutamente rebosante de personas, ¿no? Se olvidó. Entonces recibió un mensaje, una llamada en su teléfono, ¿no? Resulta que esas dos personas se habían encontrado y se habían reconocido, de algún modo. No sabe explicar por qué. Desde entonces realizó la misma práctica en varias ocasiones. Es decir, él quedaba con esa persona, decía que iba a ir acompañado por otro individuo que había vivido una ECM, pero él nunca aparecía en esa cita. Y siempre, siempre, siempre, esas personas de algún modo se reconocían, ¿no? Es como si tuvieran algún tipo de algo en común, no me atrevo a decir la palabra energía, que está muy denostada, ¿no? Pero como si tuvieran algo en común que provocase que se reconocieran. Háblanos de casos de mediunidad que tú has conocido. Tú has entrevistado a algunas personas que te han hecho pensar que evidentemente lo que cuentan solo se puede saber si han tenido algún contacto con el más allá. Bueno, aunque parezca increíble, pero es así. Sí, me he encontrado con casos absolutamente fascinantes. Mira, uno de ellos, que además tuve la oportunidad de entrevistar tanto a la médium como a una de las personas que participó en esa sesión, ¿no? Es una buena amiga, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que vive en la ciudad de La Coruña. Se llama María y es una persona que a mí me ha demostrado en varias ocasiones que está dotada de unas capacidades excepcionales. En cierta ocasión participó en una de esas sesiones de contacto con el otro lado una enfermera a la que también tuve la oportunidad de entrevistar, ¿no? Y esta mujer, esta enfermera, me describió absolutamente sorprendida todo lo que ocurrió en esa sesión de mediunidad o de contacto con el otro lado, ¿no? Resulta que en primer lugar se presentó un individuo siempre hablando a través, comunicándose con la médium, ¿no? Y la médium le comenta a esta mujer, a esta enfermera, que en ese momento acaba de aparecerse un señor, que dice que es el padre de la consultante, de esta enfermera, lo describe, ¿no? con un traje gris, con una raya perfecta en los pantalones, es exactamente la descripción de cómo solía ir ataviado su padre, y en ese momento empieza a contarle a esta mujer que tenía grandes recuerdos de la niñez de esta persona y que siempre cuando venía de trabajar sacaba a esta mujer, a esta enfermera, que llamaremos Ana, en un cochecito a pedales de color azul y siempre le ponía un gorrito a modo de casco, ¿no? Y salían a pasear, ¿no? Claro, te puedes imaginar la cara de esta mujer. Lo siguiente que dice a través de María, el supuesto espíritu del padre, es que también recuerda muchísimo un traje que le había hecho su madre bordado con margaritas, ¿no? Que se lo solía poner habitualmente, ¿no? También era cierto. Pero es que en cierto, un poco más adelante, aparece la madre de esta mujer, también fallecida, de Ana. Y a través del médium, de la médium, le dice que ya es hora que les haga a sus niñas, que les prepare a sus hijas, el pastel de queso que ella cuando vivía solía hacerle a sus nietecitas, ¿no? Esta mujer le dice que es que ella no sabe cómo hacer eso. Y siempre a través de la médium, el supuesto espíritu de la madre le dice que no se preocupe. Que uno de los libros, que el libro de cocina que se llevó de su casa cuando ella había fallecido, un libro de cocina que tenía en un estante, que agarrara ese libro de cocina en cuanto llegara a su casa y que lo abriera. Porque ahí había un folio doblado y en ese folio doblado se encontraba la receta del pastel de queso. Efectivamente, al llegar a casa hizo lo propio y como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, ahí estaba en un papel, en un folio doblado, la receta de ese pastel de queso, ¿no? Hasta aquí, es decir, antes de esto, todo podría explicarse un escéptico. Si tuviéramos aquí a Manuel Carballal, nos diría telepatía, ¿no? Es decir, de algún modo, la médium estaba captando lo que esa persona recordaba de sus padres, ¿no? No, o incluso te puede comentar con lo del traje. Sí, bueno, pues la sonsacaría un poco para ver cómo terminaba de vestir el padre, pues cualquier tipo de dato. Pero claro, ya lo del libro es más complicado. Claro, lo del libro es más complicado, ¿no? Porque en este caso, esta circunstancia de la sesión mediúnica difícilmente se podría explicar con el hecho telepático, ¿no? Hasta entonces sí, pero a partir de ahí ya es mucho más complicado. La verdad es que este es un caso excepcional y sorprendente, pero no es el único que tú has conocido de estas características. Hay otros casos de apariciones espectrales que te han llamado muchísimo la atención, que tú has conocido de primera mano, en los que incluso hay sexo. Sí, son casos absolutamente sorprendentes, que yo estoy seguro que a muchos de los oyentes estarán diciendo, bueno, ¿qué nos está contando este hombre, ¿no? Yo recomiendo un libro, ¿no?, que se llama Estoy bien, de Juan José Benítez, ¿no?, en donde, bueno, los oyentes podrán encontrar más de 100 casos absolutamente espectaculares de apariciones de personas fallecidas, normalmente familiares o amigos, que transmiten informaciones a esos testigos, ¿no? Hay un caso que se describe en este libro de Juan José Benítez, Estoy bien, en el que una de estas entidades del otro lado llega a facilitarle llega a ofrecer las indicaciones para que recupere de una cuenta bancaria de un determinado banco $300,000, ¿no? Una cuenta de $300,000, o sea que imagínate. Pero el caso al que se refiere Bruno... Pero es parecido a ese que contabas tú, lo que ocurre que, bueno, uno hay una receta, en otro hay 300.000 euros. Pero básicamente es lo mismo, es una información que solamente el que había fallecido podía saber y solamente esa persona lo podía transmitir. Efectivamente. Efectivamente, el caso al que se refería Bruno es el de Sandra. Sandra es una empresaria que, con cierta vergüenza, llegué a ella a través de una amiga, y con cierta vergüenza, con cierta resistencia, pues me narró uno de estos hechos, ¿no? Es una mujer que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de cuestiones, ni le interesan absolutamente nada, ¿no? Bueno, ella tuvo una pareja, un hombre con el que vivió mucho tiempo y que al final, del que acabó separándose, ¿no? Pero siempre quedó una muy buena amistad, una bonita amistad entre los dos, ¿no? Este hombre entró a quirófano para una sencilla operación y tuvo la mala suerte de infectarse con uno de esos malignos virus de quirófano, y al final pues esto lo llevó a la muerte, ¿no? Y esta mujer estuvo cuidándolo durante los últimos momentos, los últimos días, las últimas semanas de su vida, no se separó de él, ¿no? Y cuando este hombre estaba falleciendo, le decía a esta mujer, a Sandra, que él iba a esperarla por siempre y que iban a estar siempre juntos para toda la eternidad, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Y en qué momento tan complicado, ¿no? A los dos días de fallecer este hombre, Sandra se encontraba en su casa. Estaba acostada, pero no estaba dormida, se acababa de acostar, cuando de pronto siente un peso en la cama, ¿no? Y un olor, ¿no? Que era el olor característico de este hombre. No solo eso, sino que escucha una respiración, ¿no? Que era también la respiración característica de este hombre que había sido su pareja, ¿no? Entonces, siente unas manos, siente un cuerpo, incluso unas palabras en su oído, ¿no? Y me dice que mantiene hasta cierto punto una relación sexual con lo que aparentemente es el fantasma de esta persona, ¿no? Me lo dice con cierta vergüenza, ¿no? Intento ahondar, ¿no? hasta qué punto han llegado esas relaciones sexuales, pero es algo que en las ocasiones en las que hemos hablado, pues bueno, no quiere darme demasiada información porque es algo muy íntimo, ¿no? Pero bueno. El caso es que mantiene aparentemente una relación sexual, en ningún momento lo ve, pero lo siente, ¿no? Completamente como si fuese él mismo, con su olor, su respiración, su mismo tono de voz, pero en ningún momento llega a observarlo, ¿no? A la mañana siguiente recibe una llamada telefónica de la hija de este hombre, que era hija de este hombre, pero no de Sandra, ¿no? Que era hija de una pareja anterior. Y esta mujer vivía en Tenerife. Y bueno, pues después de acudir al funeral y todo eso, pues tuvo que volver a Tenerife por cuestiones laborales, ¿no? Y se había llevado consigo el teléfono móvil de este hombre, después de su fallecimiento. Y le dice, oye, no te lo vas a creer lo que me acaba de pasar, pero es que acabo de encender el teléfono móvil de X, llamémosle Pedro, ¿no? Y resulta que en el buzón de salida hay un mensaje para ti. Sandra nunca recibió ese mensaje en su teléfono móvil, ¿no? Pero sí había un mensaje de salida, precisamente de esa noche, ¿no? Algo absolutamente imposible porque el propietario de ese teléfono había fallecido hacía dos días, ¿no? Y ese mensaje decía que la quería, Sandra, te quiero, voy a estar siempre contigo hasta que abandones este mundo, qué bonito lo de anoche, debes estar muy cansada. Fíjate. Si es un amor eterno, genial, pero si no, daría un poquito de yuyu si quiere reanudar un poco su vida. Imagínate. Pues casos como este me he encontrado otros muchos en los que incluso esos supuestos familiares o parejas ya fallecidas llegan a salvarle la vida a las personas del más acá. Y muchos de esos mensajes, porque antes decías que por ejemplo, la enfermera pues había recibido los mensajes a través de la médium, pero incluso en la antigüedad y ahora, muchos de esos mensajes de esas posibles personas que ya no están con nosotros se hacen a través de los sueños, que nos están enviando esos mensajes por sueños. Sí, sí, ese es otro aspecto fascinante. En el caso de los sueños quizás es menos interesante porque Es más difícil de saber si se trata de algún tipo de ensoñación onírica o hay algo más independiente de la mente de esa persona, ¿no? Pero sí me he encontrado con casos de sueños, en los que esos supuestos familiares transmiten informaciones que aparentemente esa persona no debía saber, ¿no? Son casos curiosos, pero como digo, son quizás menos llamativos o menos espectaculares que aquellos en los que se aparece, incluso a veces físicamente, ¿no? Que puede ser observado no solamente por una persona, sino por varios testigos, pues ese familiar o ese amigo fallecido que transmite una serie de mensajes. Fíjate, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, ¿ha habido algún mensaje a propósito? No de esto exactamente, pero sí comparando la muerte con el sueño, con quedarse dormido, que ese tiempo en el que se pierde el yo, que desaparecemos totalmente y que renacemos una vez que despertamos. Yo creo que es una comparación bastante bonita, desde luego, ¿no? Sí, y porque además el ámbito de los sueños ofrece posibilidades que también apuntarían, ojo, a esa cuestión de la independencia, de la conciencia del cuerpo físico. Me estoy refiriendo a los sueños lúcidos, ¿no? Cuando ciertos individuos son capaces de controlar sus sueños, incluso de crear sus sueños, e incluso de experimentar un viaje astral, lo que en la literatura esotérica se llama viaje astral, y de forma un poco más ortodoxa, pues podemos denominar visión remota, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, es ver con los ojos de la mente más allá del lugar en el que se encuentra tu cuerpo físico, ¿no? Y en su momento también seguí muchos casos de este tipo y me he encontrado con grupos de onironautas, es decir, de personas que quedan por la noche para compartir experiencias en ese otro lado. Incluso he entrevistado a personas que se han llegado a conocer en ese otro lado y se han llegado a transmitir los teléfonos móviles, ¿no? Esto suena, sé que suena absolutamente absurdo, pero me he encontrado con personas normales, que nos podemos encontrar por la calle, que tampoco tienen ninguna vinculación con este tipo de temáticas y que han llegado a conocer a otras personas en ese punto. Es más, incluso uno de ellos, una de estas personas, cierto día, una persona que vive en México y que entrevisté en su momento, llegó a espiarme, ¿no? Y a describirme lo que estaba haciendo una tarde, además una tarde en la que estaba con Bruno Cardeñosa. ¿Ah, sí? Por cierto, trabajando en la antigua... O sea, que me espía a mí también. A ti también. Estaba infiltrado. En la antigua redacción de las revistas, cuando trabajábamos en la editorial América Ibérica. Y entonces me describe toda una serie de circunstancias de lo que estaba haciendo yo esa tarde. E incluso describe cómo era mi sitio de trabajo, ¿no? Digamos, mi mesa, mi pupitre, ¿no? Que era un absoluto caos de desorden, ¿no? Bueno, llegó hasta el punto del caos, Bruno se acordará, que algunos compañeros bajaban con sus teléfonos móviles para tomar fotografías, ¿no? Porque era tan desastroso que llamaba la atención, ¿no? Pues no solamente me describió eso, sino que describió una circunstancia. Y es que hubo algún problema con la luz de esa planta y durante un tiempo estuvimos trabajando a oscuras en nuestros ordenadores y me llegó a describir esa circunstancia que ocurrió esa tarde. Mira, es un escéptico, te diría que es a través de la webcam que te estás viendo, que se conecta a través bueno, de no la lo pantalla sé. Pues podría ser, no lo sé. Otra de las pruebas a favor de la existencia de algo después de la muerte es lo que dedujo después de muchísimos casos que había investigado de haber estado compartiendo su vida con aquellas personas que la estaban dejando. Elizabeth Cabret-Ross. Bueno, este son otra serie de experiencias fascinantes. En el próximo número de Año Cero, no en el que está en la calle, en el siguiente, publico un reportaje bastante amplio que he titulado Experiencias de muerte compartidas, ¿no? Que es todavía más llamativo que las experiencias cercanas a la muerte. Son aquellos familiares o amigos que están acompañando en el lecho de muerte a una persona, yo prefiero decir más en el tránsito hacia el otro lado, y que comparten ciertas experiencias con el otro lado, con esa persona en tránsito, moribunda, si queremos llamarlo así, ¿no? Y además los investigadores han llegado a identificar una serie de características de esta experiencia, ¿no? Una de ellas es que hay una serie de transformaciones geométricas de la habitación en donde está el enfermo, extrañas luminosidades, la aparición de un túnel con una luz al fondo. A veces son varios los testigos los que comparten esa revisión de la propia vida del moribundo, la comparten. E incluso hay casos en los que no una persona, sino varios testigos comparten ese viaje hacia ese otro lado, ¿no? Que no deja de ser curioso, ¿no? En su momento me encontré con varios casos de este tipo. También tuve la oportunidad de hablar con varias personas que han vivido este tipo de experiencias. Me estoy acordando de una mujer de Cádiz, que una historia terrible, ¿no? Que su marido trabajaba en una empresa química y, bueno, todos los que trabajaban en esa planta por una serie de problemas acabaron falleciendo de cáncer, ¿no? Una historia terrible. Y estaba cuidando a su marido en los últimos momentos de su vida, turnándose con otros familiares, porque su marido ya estaba muy mal, ¿no? Y en ese momento esta mujer estaba afeitándolo, creo recordar, ¿no? Adecentándolo un poco. Y ella dice que en cierto momento sintió como una especie de shock, como si se encontrara en otra realidad, ¿no? Y observó cómo de la cabeza de su marido salía una especie de neblina en forma de espiral que desaparecía por el techo. En ese momento supo que su marido acababa de fallecer. Salió gritando, ha fallecido, ha fallecido, ha fallecido. Efectivamente entraron los familiares y comprobaron que en ese instante su marido había fallecido. Esto es otra característica común a las experiencias de muerte compartida. Es decir, esa neblina, esa especie de humo que parece salir en los últimos instantes de vida del cuerpo de estas personas. Y es algo que han comprobado incluso médicos y enfermeras, ¿eh? Que podrían contar historias de este tipo cantidad. Pero no me quiero ir. El caso de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Es absolutamente fascinante. Es una médico-psiquiatra especializada en cuidados paliativos y que ella fue la responsable de cambiar el paradigma de lo que son los últimos momentos de vida de una persona, ¿no? Hasta entonces, pues las personas casi morían en soledad, ¿no? En nuestro mundo occidental, ¿no? Y los médicos y las enfermeras lo que trataban es que los familiares no fueran testigos de ese triste momento del desenlace de la vida física de una persona, ¿no? Pero Kubler-Ross cambió esto absolutamente por completo, ¿no? Y su filosofía es que morir es tan natural como nacer, y que todos tenemos que nacer y tenemos que morir. Y si nacemos rodeados de familiares, pues tenemos que morir, yo no diría con alegría, ¿no? Pero por lo menos con aceptación, ¿no? Y rodeado de familiares, ¿no? Que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y ella fue la responsable de ofrecer este cambio de paradigma. Publicó muchos artículos en revistas científicas. Ella se especializó en acompañar a personas en sus últimos momentos de vida. Y recibió pues los parabienes de la comunidad médica, ¿no? De hecho, recibió 28 títulos de honoris causa, doctora honoris causa, por otras tantas universidades. Era invitada habitual a congresos médicos, publicaba en revistas científicas, hasta que en determinado momento decidió tocar un tema tabú, ¿no? Cierto día, en público, se refirió a que ella estaba convencida, a raíz de sus miles y miles de experiencias acompañando a personas en sus últimos momentos de vida, que familiares fallecidos se aparecían ante las personas que estaban en proceso de tránsito a ese otro lado y los ayudaban en ese tránsito, ¿no? A partir de ahí se desencadenó el escándalo, ¿no? Algunos la acusaron de estar absolutamente loca, dejaron de invitarle a esos congresos médicos, la comunidad médica, alguna parte de la comunidad médica, le cerró las puertas, etcétera, etcétera. Pero esta mujer, que tenía un par, siguió por esa misma línea y siguió investigando esta cuestión. No solamente no se arredró, sino que siguió adelante investigando este tipo de cuestiones. Y Kubler-Ross cuenta algunos casos absolutamente fascinantes. Ella sobre todo se especializó, al final, en acompañar a niños de corta edad en sus últimos momentos de vida. Los acompañaba, ¿no? Y ella siempre hacía lo mismo. Cuando estaban falleciendo les decía si querían compartir con ella lo que estaban viendo, ¿no? En uno de los casos, un niño pequeño estaba falleciendo, ella estaba acompañándolo, estaba en el cuarto de su casa, y el niño cuando estaba falleciendo, en cierto momento dice, no pasa nada, estoy muy bien, me está esperando mamá y Pedro. Pedro era su hermano, que era un poquito mayor que ella, ¿no? En ese momento, en esa habitación, no estaba ni su mamá ni Pedro. Su mamá y Pedro habían fallecido aproximadamente una hora antes en un accidente automovilístico. Ni la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni, por supuesto, el niño sabían lo que había pasado. No sabían que ni su madre ni su hermano habían fallecido. La madre había muerto en el acto. El hermano falleció exactamente un cuarto de hora antes que este niño al que estaba acompañando Kubler-Ross. Y este niño describió exactamente la aparición de su madre y Pedro, que estaban en ese otro lado esperándolo. Madre mía. Roberto Pallares dice con Almadía Rosa Vientos, en viajar de noche y escucharos es un lujo. Le agradecemos muchísimo que lo haga. Y Raquel Lobato hace una pregunta que te transmito, ya casi con esto finalizamos. Dice, ¿qué pasa con los niños? ¿Tiene una conexión especial con el más allá? Porque hay muchos casos de este estilo, no FM, evidentemente, pero sí otros casos en los cuales, bueno, pues parece que los niños sí ven eso que hay al otro lado. Los amigos invisibles. Los también. Amigos invisibles, ¿no? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero hay quien dice que hasta cierta edad, hasta los 5 o 6 años, que no ha entrado en nosotros este sistema educativo materialista en el que nos dice todo eso son tonterías, imaginaciones, ¿no? Pues que los niños tienen la capacidad de algún modo de conectar con ese otro lado, ¿no? Y son bastantes los casos en los que niños describen a personas que están viendo y nadie más ve, y cuando hacen una descripción física de esa persona, pues coincide con una abuela fallecida o con una bisabuela o algo similar, ¿no? Casos de esos estoy seguro que muchos de nuestros oyentes habrán, ellos mismos con sus hijos o con sus sobrinos habrán vivido este tipo de experiencias o alguien se lo habrá contado, ¿no? Porque son bastante, bastante habituales, ¿no? Miguel Pedrero es redactor de la revista Año Cero, autor, entre otros, libros de conocimiento prohibido, pero digo entre otros porque son muchos, ¿verdad? Bueno, son unos cuantos. Soy responsable del fin de unos cuantos árboles. ¿Sí? y nosotros aquí que lo celebramos. Libros de misterio y libros también en donde, bueno, pues también hay que ver esas otras cosas que no son... Después es que en la segunda hora vamos a hablar en uno de tus libros en corrupción en las placas del poder, ¿no? Se habla también del coltán, sí. Que anda que no... Hay cosas que ocultar todavía con ese asunto. Madre mía, ese es un tema tremendo. No. Yo recuerdo un editor querenia que me decía que me dejara de tonterías, ¿no? Que si quería escribir de cosas serias, ¿no? Que dejara de hablar de estas cuestiones de y del sin más embargo allá, has demostrado que se puede escribir de las dos cosas, sí, sin ningún problema. Sin, ¿no?, ningún problema, no pasa nada. Tanto una cosa como otra son absolutamente reales. Solo una cosa. Claro. Solo un apunte. Si cualquiera de nuestros oyentes ha vivido algún tipo de experiencia cercana a la muerte o similar, que no tenga ningún problema en comunicarse conmigo, que estaría encantado de escuchar su relato y de escuchar su experiencia, ¿no? Bueno, pues se pueden poner en contacto contigo a través de las diferentes redes sociales, y si no, también que nos escriban a rosa.vientos@onda0.es y te remitimos el correo a ti. Luego nos lo cuentas aquí. Hombre, claro. Prometido. Miguel Pedrero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, vosotros. Gracias. Hasta la próxima. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Entramos en esta sección ya de lleno, que además es el título de un blog extraordinario de nuestro colaborador, de Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Javier, el mundo de la corrupción... Bueno, es actualidad, por desgracia, pero la corrupción existe desde que existe el ser humano. Pero hay algunas expresiones que te han llamado la atención bastante, que se han puesto de moda últimamente y que tienen también una raíz histórica. Sí, bueno, eso de la corrupción debe ser innato con la condición humana, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de los ERE en Andalucía ha puesto de moda una expresión que es fondo de reptiles. Entonces, me gustaba saber de dónde venía esta expresión, y el primero que la utilizó fue el canciller alemán Otto von Bismarck durante la guerra austro-prusiana. Entonces, en 1866, las tropas prusianas derrotaron al reino de Hannover, que era el aliado de Austria, y en aquel momento, aunque Francia decidió quedarse un poco al margen y poder sacar tajada luego de aquella disputa, Inglaterra se dio cuenta de que otra potencia más en Europa era contraproducente para sus intereses. Entonces lo que hizo fue un poco remover y movilizar a los seguidores del rey depuesto en Hannover,

la Segunda Guerra Mundial encontró refugio en nuestro país y aquí siguió haciendo sus fechorías, o por lo menos planificándolas. También hablaremos en Eureka, en el que recordamos esta noche, de telepatía a través de internet, y hablaremos con un rosaventero que se encuentra en Washington, D.C. Es asistente ejecutivo de la custodia franciscana. Todo esto y mucho más en la última hora de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Scarface. Scarface era Otto Scorsese. Murió en Madrid en 1975. Llegó aquí en 1948. La red Odessa se lo permitió. Y en el régimen de Franco encontró su asilo perfecto. Fue un héroe para los nazis y uno de los hombres más perversos que haya dado toda la historia. Y sobre él hablamos esta noche con Óscar Herradón, que acaba de publicar un trabajo sobre Otto Scorsese en la revista Historia de Iberia Vieja, y que dentro de muy pocos días se publica en la editorial Libros Cúpula su nueva obra, su nuevo libro, Los Magos de la Guerra, que precisamente va sobre eso, sobre los nazis. Y uno de esos nazis era Otto Scorsese. Óscar Herradón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Óscar, nos situamos antes y después de la guerra, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, antes y después prácticamente de la llegada a España de Otto Scorsese. ¿Qué podemos decir sobre él? ¿Quién fue? ¿Qué papel jugó durante la época del nazismo, durante la época en la que Europa estuvo asustada por la presencia de Alemania en prácticamente todos los rincones del continente? Bueno, pues Otto Scorsese era un personaje que pasó prácticamente desapercibido durante la contienda, a pesar de que participó en muchas de las batallas que llevó a cabo la Wehrmacht, ¿no?, el ejército alemán, hasta que en un momento determinado el propio Hitler le hace reunirse con él en la guarida del lobo, cuando la guerra ya se ha puesto en contra de los propios nazis. Hitler le encarga nada menos que el rescate de Benito Mussolini, que permanecía en el Hotel Gran Sasso en los Apeninos, secuestrado por el propio gobierno italiano y por el propio gobierno fascista, que lo había sacado de juego. Hitler se sentía muchísimo miedo por aquello, y Mussolini era una pieza fundamental porque sus ejércitos, los ejércitos italianos, estaban desplegados por el norte de África, y era una pieza fundamental para contrarrestar el avance de los ingleses y de los norteamericanos, y por supuesto, si no liberaban a Mussolini, pues la guerra ya, digamos, que acababa. Otto Scorsese lo consiguió esa grandísima proeza, pero como digo, durante los primeros años de la guerra, incluso antes, nadie había pasado prácticamente desapercibido en todo el Tercer Reich. Y pasó casi desapercibido hasta hace muy poco tiempo que se conoció toda su historia. Sabemos que murió en el año 1975 en Madrid, pero no es de esos nazis, pese a que su nombre, Scarface, es conocido por todos, y otros Scorsese, quien estaba detrás de este individuo, de este hombre de cara cortada, pero estuvo durante 30 años viviendo en España, viviendo a sus anchas en España y trabajando para el gobierno. Eso sí, con una enorme discreción. Esa es la palabra que define todo su trabajo, que define esos 30 años después de la guerra en los que estuvo en nuestro país. Bueno, yo lo definiría como un, bien dices, como un diplomático espía, prácticamente, que no solo trabajó para el gobierno español, sino que trabajó para el posterior gobierno de la Alemania Federal, trabajó para la propia CIA, estuvo contratado para la propia CIA, algo que ahora puede chocar, ¿no?, los norteamericanos luchando contra los nazis, pero muy poquito después de que en Berlín el régimen nazi quedara totalmente aplastado, el enemigo, el nuevo enemigo de los Estados Unidos, se convertía el comunismo, ¿no? Entonces, los antiguos nazis se convertían también en piezas imprescindibles para esa lucha de inteligencia, y fueron reclutados a través de la denominada Operación Paperclip. Uno de ellos fue Reinhard Hellen, que era el jefe de operaciones secretas y del servicio de espionaje de la Alemania Federal, y trabajaba para la CIA y puso a la CIA en contacto con Otto Skorzeny. Estamos hablando de una figura, por lo tanto, importantísima dentro de los juegos de la diplomacia, del espionaje y de todos los tratados internacionales que se fueron trazando a la sombra de la opinión pública, ¿no? La tapadera que tenía Skorzeny aquí en España, pues se supone que era un empresario, que estaba haciendo bastantes negocios, que incluso luego se supo que hacía tráfico de armas, o por lo menos tenía una empresa para vender armas a Sudamérica. Y bueno, esos contactos que él tenía llegaron a ser tan resolutivos. ¿Realmente consiguió eso que pretendía o se quedó un poco en agua de borrajas? Bueno, Silvia, la verdad es que consiguió muchísimos acuerdos. El tratado anglo-español con Egipto sobre el petróleo lo consiguió él gracias a sus contactos con Nasser, el presidente de Egipto, que era íntimo amigo suyo. Estamos hablando de un personaje que, moviéndose en la sombra con diferentes identidades que le facilitó, entre otros, el propio gobierno español, distintos pasaportes falsos, realizaba operaciones en la sombra vitales y fundamentales. Sin embargo, su mayor plan, su mayor ambición, que era crear un ejército de antiguos soldados nazis, que podría estar formado hasta por 200.000 oficiales, y que recibiría el nombre, el curioso nombre y con ecos fascistas de Legión Carlos V, pretendía que en España, si había un avance del comunismo por toda Europa y llegaba hasta el Mediterráneo, y casi como hablando de una tercera guerra mundial, se convirtiera en una fuerza que frenase ese avance del comunismo, y era además una idea apoyada por el propio gobierno franquista. Esa idea no fructificó, por suerte, pero muchos de sus planes, muchos de sus negocios sí que fructificaron, y trabajó para el Industrial Group, que había sido juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra, trabajó para muchísimos antiguos aliados de los nazis, e incluso en secreto se cree que para la Red Gladio, que formaba parte de la Red Odessa y que pretendía en Italia, en concretamente, pues crear una fuerza anticomunista para un inminente o avance de los soviéticos, que todos temían, ¿no? La URSS se había convertido en ese demonio que antiguamente representaban, bueno, antiguamente no, muy poquitos años antes había representado su jefe máximo, el Führer, de Adolf Hitler. ¿Cómo llegó a España? Porque fue gracias a la red Odessa que acabas de mencionar, ¿no? Bueno, le facilitaron pasaportes falsos, concretamente lo hicieron a través de las embajadas que había de España en Alemania. Y Otto Skorzeny era austríaco, pero estaba en Alemania porque justo después de la guerra había pasado a ingresar en un campo de desnazificación, que se llamaba. Él fue absuelto en Nuremberg por crímenes de guerra, porque eso sí que es verdad, parece que no tenía a sus espaldas unos crímenes de guerra como otros antiguos nazis, pero él nunca abandonó la idea de querer crear un cuarto Reich. Entonces él consiguió venir a España con un pasaporte falso a través de autoridades franquistas y autoridades alemanas de la República Federal Alemana, que bueno, bajo nombre e identidad falsa le trajeron a España, y aquí vivió, pues bueno, entre algodones, se puede prácticamente decir, Bruno. Era un personaje que estaba rodeado de lujos y que dejó una inmensa fortuna que su segunda mujer, que fue la responsable de guardar con celo el archivo secreto de Skorzeny, que salió a la luz hace muy poquitos años, y por eso conocemos todos estos datos, pues dilapidó de una manera rapidísima. Él fue una persona inmensamente rica gracias a esos contactos con el gobierno franquista, y se ha conocido, merced a esos documentos que hace muy poco tiempo se han revelado. ¿Cómo ha sido el proceso de darse a conocer esta información gracias a la cual estamos pudiendo recomponer la historia de Otto Skorzeny, a quien podemos calificar como uno de los grandes nazis en la corte de Franco? Bueno, pues podría tratarse perfectamente de una historia, de la historia de una novela, ¿no? De una novela de espías. Es curioso porque en 2011 sale a la luz pública, los medios de comunicación, entre ellos El Mundo, La Vanguardia, hacen público que el archivo secreto de Otto Skorzeny sale a subasta en los Estados Unidos, y de repente, ¿cómo aparecen esos documentos, ¿no? Tantos años después, él muere, como bien dijiste, en 1975, y de repente en el año 2011 salen a subasta esos documentos. Pues es curioso, todo todo fue gracias a una familia española que, bueno, evidentemente se lucró a través de esa venta, pero también dio a conocer muchos datos que se desconocían sobre Otto Skorzeny, que había, sin embargo, publicado dos autobiografías en vida. Una de ellas se llamaba Vivir peligrosamente, pero muchas cosas no las contó. Evidentemente, en aquellas autobiografías contaba su paso por heroico, prácticamente podríamos decir, militar, al servicio de la Wehrmacht y del Tercer Reich, pero no contaba esos contactos que tenía, esos finos hilos que tenía entre grandes empresarios, al servicio de una empresa de venta de armas, de armamento, Merex. Entonces eso no lo contaron, pero sí estaba guardado en esos archivos suyos secretos con celo. Y esos archivos, su mujer, su segunda esposa, después de dilapidar la fortuna que tenía, porque era, como bien dices, había juntado una fortuna inmensa, se quedó prácticamente en la bancarrota y se los cedió a la familia que había tenido caridad con ella y la había pagado el asilo en el que finalmente falleció. El hijo del propietario de esos documentos, Luis M. Pardo, fue quien finalmente los sacó a subasta, pero quien finalmente también indagó en ellos y sacó a la luz toda esta caterva de pues operaciones encubiertas que llevó a cabo un hombre que con el nombre de Cara Cortada, epíteto que le pusieron los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, porque también intentó asesinar a Eisenhower, se había convertido en uno de los hombres duros de la antigua Alemania nazi en España y pretendía crear un cuarto Reich de nuevo, como otros tantos nostálgicos del nazismo, ¿no? Que tenía, perdón, cara cortada, porque a raíz de esos duelos que hacía cuando era joven en la hermandad, y bueno, era uno de los más pendencieros. Y luego estás comentando que, por un lado, él vende sus autobiografías, que es casi un héroe, ¿no? Un héroe alemán, pero en realidad se le considera un criminal de guerra y estuvo buscado durante mucho tiempo como uno de los mayores enemigos de Europa. Bueno, es curioso, Silvia, que el propio Mossad sabía, seguía los pasos de Otto Skorzeny. Es muy probable que llegara a un acuerdo con Otto Skorzeny, un acuerdo en el que nosotros no te entregamos a la justicia como hicieron con otros personajes, evidentemente con las manos mucho más manchadas de sangre, como Adolf Eichmann, que fue juzgado en Jerusalén y que fue detenido en Argentina por el Mossad, pero quizá llegaron a un acuerdo, diversas investigaciones apuntan a que el propio Mossad llegó a un acuerdo para que Skorzeny, que tenía un contacto importante con Egipto y con otros países árabes, enemigos potenciales de Israel, estamos hablando de los años 50, años 60, les pasara información, ¿no? Hiciera la figura como un poco de contraespía. Pasaba información a la CIA, pasaba información a los servicios secretos egipcios, pasaba información a los servicios españoles, pasaba información también al Mossad, a sus mayores enemigos, a los judíos, ¿no? A ese pueblo que él quiso, con su régimen, quiso aplastar. Es una historia verdaderamente de que podría formar parte de un guión de una película de espías, pero que fue estrictamente real. Óscar Herradón, muchísimas gracias por tu intervención. La Rosa de los Vientos, seguiremos hablando. Un abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Y seguimos hablando de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los grandes historiadores de nuestro país. Él es Ángel Viñas, vive en Bruselas, economista, historiador, diplomático. Muy buenas noches, Ángel Viñas. Hola, buenas noches, ¿qué tal está? Y muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos. Uno de tus últimos trabajos que capitaneaste fueron los mitos de la guerra civil, bueno, los mitos del 18 de julio, para ser exactos. ¿Es un mito o es una realidad que hubo bastante apoyo de los nazis durante la Guerra Civil Española y que algunos de ellos, una vez que finalizaron las contiendas, encontraron asilo y refugio en nuestro país? Bueno, en realidad Franco gana la guerra gracias a la ayuda masiva, aunque diferente, en contenido y en eficacia de Hitler y de Mussolini, ¿no? Para Franco la gran ayuda que le presta Hitler, aparte de envíos casi constantes de material desde finales de julio 1936 hasta finales de febrero de 1939 es la Legión Cóndor, que es un concepto muy innovador y que no se había practicado desde luego hasta entonces en España, ¿no? Pero tampoco en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se ha hablado mucho de la reunión que mantuvieron durante la Segunda Guerra Mundial Hitler y Franco en Hendaya, hemos visto las fotografías. ¿Se sabe lo que pasó? No voy a decir que no sea importante, es muy importante, ¿no? Pero hay que enfocarla, hay que contextualizarla. Mira, en historia un hecho aislado, bueno, puede ser importante, pero su significación precisa la adquiere cuando se le somete a una contextualización adecuada. Entonces, la contextualización a la que yo he sometido el mito de Hendaya en un próximo libro que saldrá el año que viene y que estoy terminando ahora, es precisamente el de la deriva que a favor del Tercer Reich propicia Franco a la política exterior española desde, digamos, febrero aproximadamente de 1939, antes de terminar la guerra civil. Franco quiere entrar en guerra, pero para que Alemania le proporcione el imperio en el norte de África que Franco ansiaba. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque Hitler no está en condiciones de prometérselo, no quiere prometérselo. Se ha hablado mucho, perdón, Ángel, en esta relación entre Franco y Hitler también hay un tercer personaje. Últimamente se está poniendo bastante de moda, se están recuperando muchas cosas sobre él, pero nos olvidamos de una de las cuestiones fundamentales, y es que era el más germanista en cuanto a su vinculación a Hitler y al movimiento nazi de todo el gobierno de entonces. Me refiero a la figura de Serrano Suñer. ¿Es quizá el enlace entre unos y otros? Sobre la biografía de Serrano Suñer, todo lo que se ha escrito, yo lo tengo aquí, sus propias memorias, digamos que no es que haya que tomarlas con una tonelada de sal, hay que tomarla con 10 toneladas de sal, porque en temas esenciales Serrano miente. Ahora, el problema es que no hay ninguna buena biografía de Serrano. Yo tampoco aspiro a hacerla. De entrada, yo no aspiro a hacer una biografía de Serrano, Dios me libre, ¿no? Simplemente porque los papeles de Serrano han desaparecido. Serrano, yo no sé si se lo llevó él, se lo llevó un mandado, o se lo llevó quien sea, no lo sé. No dejó absolutamente nada en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, no es que desaparecieran los papeles del ministro. Es que prácticamente han desaparecido todos los papeles que tienen que ver con la gestión de Serrano. Una casualidad, claro, una casualidad. Y en esa documentación, Ángel, hay testimonio de ese duelo de poder que dicen que había y que existía entre Serrano y Franco. No, Serrano era un hombre que estaba a las órdenes de Franco y era un gusanito de Franco. Lo que ocurre es que por una serie de razones de tipo interno, esencialmente, ya hacia el año 42, hacia verano del 42, la figura de Serrano, la posición de poder dentro del régimen de la dictadura de Serrano empieza a tambalearse, porque Serrano es odiado por la alta cúpula militar. Y él los odia a los militares. Y claro, Franco le aguanta hasta septiembre del 43 y ahí entonces lo elimina, ¿no? Uno de los nazis que estuvieron en nuestro país después de la Guerra Civil, después de la Guerra Mundial, fue Otto Skorzeny. ¿Es una excepción o fue España un lugar de refugio entre comillas, para algunos de los nazis que lograron escapar de los diferentes juicios? Bueno, todo esto hay que matizarlo, ¿no? En En España, al final de la Guerra Mundial, había una colonia alemana de en torno a los 10 o 12 mil alemanes. Luego está en España la colonia alemana de funcionarios del Tercer Reich. Y hay que son espías, militares, agentes, yo qué sé, estos pueden ser 800 o 900, ¿no? Y ahí el régimen también es muy selectivo, tiene grandes encontronazos con los aliados, y al final, pues después de muchas negociaciones, todo muy pesado, ¿no?, en el año 46 autoriza 3 expediciones por mar de gente que se repatria, los Alemania, que repatrian los aliados a Alemania, y hay también una serie de envíos de personal que se hacen por avión, ¿eh? Yo no recuerdo ahora cuántos son, pero no son muchos. Los grandes capitostes de la Gestapo, de las SS, de los servicios de inteligencia, del ejército, de la marina, de la aviación, de las empresas, se quedan en España, y algunos de ellos Franco incluso les concede la nacionalidad española. Es decir, es una cosa bastante confusa que Carlos Collado, insisto, ha estudiado muy bien, pero que realmente no implica que la dictadura se deshaga de los alemanes vencidos. No lo hace. Ángel Viñas, diplomático, economista, catedrático emérito de la Universidad de Complutense, uno de los grandes historiadores de nuestro país, nos ha atendido esta noche en La Rosa de los Vientos. Ángel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y habitualmente cuando nos vamos hasta Estados Unidos hablamos y charlamos con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, con Agustín Alcalá, pero esta noche no. Esta noche nos vamos a Washington, en D.C. para charlar con un Rosa Ventero que está allí. Fernando Pereiro, muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo va? Buenas noches. Nos escuchas desde Washington, D.C., ¿no? Sí, desde Washington, D.C. Acá son las antes de las 9 de la noche, son las 8:47. Desde Comisaría de Tierra Santa en los Estados Unidos, ¿cómo se puede trabajar en una comisaría y a la vez estar en la custodia franciscana en la Tierra Santa? Cuéntanos. Es que justamente la comisaría depende de la custodia de la Tierra Santa. Nuestra casa matriz queda en Jerusalén, y en todo el mundo hay 82 comisarías de la Tierra Santa, y justamente en Washington D.C. está la de los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste exactamente tu trabajo? Mi trabajo ahora, estoy totalmente dedicado a la colecta del Viernes Santo, que es muy importante para la Tierra Santa debido a la situación que está existiendo en Siria, por ejemplo. Y la colecta del Viernes Santo es una colecta que se realiza una vez al año, es pontificia, ordenada por el Papa, y todos los fondos van a ayudar a la Tierra Santa, que la Tierra Santa no es justamente Israel y Palestina. La provincia de la Tierra Santa para los franciscanos va desde Egipto en el sur hasta la isla de Rodas en Grecia en el norte, y comprende Egipto, Israel, Palestina, Siria, Líbano, Jordania, la isla de Rodas y la isla de Chipre. Y cuando tienes tiempo libre en esta comisaría, escuchas la Rosa de los Vientos, ¿no es así? Sí. La gran mayoría de las veces bajo el podcast y lo escucho cuando voy en el auto para el trabajo o cuando solo caminar. ¿Desde cuándo llevas escuchando el programa, Fernando? ¿Desde cuándo? Y aproximadamente desde el año 2006, cuando viví en Canadá. Caray, 10 años prácticamente siguiéndonos, desde infinitos sitios, porque nos dices desde cuando vivías en Canadá. Tú eres un trotamundos, ¿no? Sí, soy un trotamundo, soy, como dicen en inglés, un Rolling Stone, una piedra que va rodando por el río, pero bueno, es mi manera de vivir y la disfruto al pleno. Bueno, y en cierto modo estás en la capital del mundo, estás en la capital de Estados Unidos, que en cierto modo también es la capital del planeta. Es una ciudad extraordinariamente interesante a todos los niveles, Washington. Sí. Aquí no hay tiempo para aburrirse y contamos con mucha información de primera línea. Y sí, es un centro muy cosmopolita, aparte. A mí me gustaría que nos comentaras un poco algún detalle del monasterio, porque tú haces de guía también del monasterio que tienes allí. Cuéntanos cosas. Soy guía en inglés y en español, y el monasterio justamente promociona la Tierra Santa con réplicas de los lugares sagrados como la tumba de Jesús, el altar que fue construido en Monte Calvario, donde Jesús fue crucificado. Tenemos réplicas de las catacumbas y otras réplicas, como la réplica del Santuario de la Anunciación o Belén, donde nació Jesús. Y eso es uno de los propósitos del monasterio. Justamente la gente que no puede viajar a Tierra Santa puede ir al monasterio. Con un tour guiado puede conocer sobre todo estos sagrados lugares. Mucha gente dirá aquí cómo no está separado, ¿no?, el poder, en este caso, el policial, en tu caso, con el poder religioso, con la custodia franciscana. Ahí está absolutamente unido todo, ¿no? Sí, está absolutamente todo junto. Y es cuando vengan a Washington D.C., el monasterio es una de las joyitas que no están mencionadas en los folletos de turismo. Vale la pena conocerlo. Los tours son gratuitos y están abiertos a las personas de todas las creencias. ¿Y cuánta gente suele ir a visitarlo? ¿Tenéis mucha asiduidad? Sí, tenemos una estadística de aproximadamente 50.000 personas que vienen a los tours, y quizás podamos poner otras 50.000 personas que vienen al monasterio, quizás no toman el tour, pero pasean por los jardines, que son hermosos. Al año, ¿no? Al año, sí, al año. Pero bueno, son 100.000 personas, que no está nada mal, desde luego. Y pues nosotros ponemos en la guía, si en alguna guía no está esa visita, nosotros la recomendamos. Así que cualquier oyente que nos esté escuchando y cualquier persona que se encuentre en aquella parte de Estados Unidos, que vayan, ¿no? Sí. La página web es muy fácil de recordar, es myfranciscan.org. My Franciscan, como en inglés, mi franciscano, myfranciscan.org. Fernando Pereiro, es un placer conocerte, es un placer saludarte, saber que eres un rosaventero que ahora mismo está en Washington, que antes estaba en Canadá, y a nosotros es un enorme placer saber que hay gente por todas las partes del mundo que nos está escuchando, en invierno, en verano, en América, en Europa, y es un placer. En todos lados. Lo mismo digo, Bruno, contigo. Y consigo, los escucho siempre. Un abrazo, Fernando. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro, la actualidad científica. Con el físico, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y fascinado como todos ante esta información, telepatía entre dos personas, gracias, eso sí, a Internet. Algo que nos remonta, en un principio, al Mundial de Fútbol de Brasil, al comienzo de ese Mundial de Fútbol, al saque de honor. Esa puede ser la referencia a partir de la cual hablar de esta información, que eso sí, nos habla de nuestro país y de una investigación que se ha desarrollado aquí. Sí, cierto. El neurocientífico Miguel Nicolelis, que fue famoso porque es el responsable del exoesqueleto que usó un parapléjico para realizar el saque de honor del Mundial de Fútbol de Brasil 2014... y que fue noticia aquí en nuestra sección en Eureka en marzo de 2013, porque logró transmitir información entre dos cerebros de ratas que tenían implantados en su cerebro unos microelectrodos. Bien, esta técnica invasiva para comunicar cerebros de animales en personas no se puede realizar

Cuando la escarcha rozó su cara y contempló el cuerpo sereno del ciervo fundiéndose con la nieve, sintió, mirando a los ojos calmados del animal, la gratitud eterna. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya son casi las 4 de la madrugada y este es el último programa del mes de julio, el último programa de esta temporada. Ahora en el mes de agosto vais a tener nuevas entrevistas, nuevas cosas, algunos recordatorios. Estamos en el puente entre una temporada y otra y el primer fin de semana de septiembre. Aquí estamos con además muchísimas sorpresas para todos vosotros. Muchísimas gracias, infinitas las gracias por haber estado con nosotros durante todo este año, durante todos estos meses, durante 11 meses. Ha sido un enorme placer compartir con vosotros este tiempo. Va a ser un enorme placer hacerlo durante el mes de agosto, por supuesto, y por supuesto va a ser también hacerlo durante la nueva temporada que comenzará el primer fin de semana de septiembre. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, No Son Horas, que además tiene un especial duelo de iPod. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y felicitamos a todos los que os tomáis vacaciones y ya sabéis que nosotros estaremos durante el mes de agosto haciendo esos especiales de La Rosa de los Vientos con los mejores momentos y también esas entrevistas nuevas. Esperamos que os gusten y bueno, pues nada, estaremos aquí encantados de acompañaros.